Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según si estás viendo esto en directo o escuchándolo en diferido. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Menuda Papeleta, este nuevo formato del salto que casi diariamente vamos a intentaros contaros de primera mano qué es lo que está pasando en la campaña electoral de la mano de nuestro equipo de redacción y nuestros colaboradores y colaboradoras por todo el territorio que nos van a traer análisis de primera mano de qué está pasando en las autonómicas y en las municipales, y que yo, Yago Álvarez Barbal, responsable de Economía del Salto, me voy a encargar de conducir. Arrancamos hoy 10 de mayo, ¿no? Y emitiremos este programa diario, como estamos haciendo hoy a la una del mediodía, pero luego la subiremos a todas nuestras plataformas para que puedas estar al día, ¿no? Y muy condensadito, vamos a intentar no pasarnos de los 40 minutos, puedas tener un buen resumen. O sea que si estás harto del pactómetro de Ferreras, estás harto de estos malditos telediarios que nos bombardean con chorradas o de leer las cosas en periódicos rodeados de publicidad institucional pagada por Isabel Díaz Ayuso, bienvenido a Maldita Papeleta. Arrancamos. Que las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Bueno, pues arrancamos. Como he dicho, hoy es 10 de mayo, faltan menos de 48 horas para que veamos esa bonita estampa que nos dejan todas las elecciones de ese político con una escoba manchada llena de cola pegando un cartel y para que esos mismos políticos puedan empezar a hacer campaña, algo que no han hecho para nada en los últimos meses, claro. Al PP se le ve un poquito más nervioso de lo normal, ¿no? Aunque parece bastante claro que Ayuso puede volver a revalidar la Comunidad de Madrid. Creo que ya serían 36 años, lo que llevaría aquí el Partido Popular. Es verdad que las encuestas no le dan ninguna victoria muy clara en otras plazas que querían recuperar, como podría ser el País Valencia. Con esto, Pedro Sánchez se ha venido arriba. Encima, además, lleva unas semanas haciendo lo que, por lo que sea, no ha sido capaz de hacer en 4 años, promover medidas para el acceso a la vivienda. Una medida, la última, aprobada ayer en el Consejo de Ministros y que hoy se ha publicado ya en el BOE, es el aval por parte de préstamos del ICO del hasta el 20% de la compra de la vivienda para menores de 35 años y para familias con hijos. Una medida que ha sido bastante criticada por todos los lados, porque sus socios de gobierno, Unidas Podemos, ha dicho que no es más que una medida para volver a contentar y asegurar los beneficios de los bancos y los amos del ladrillo. Unas críticas a las que se ha unido otros partidos, como por ejemplo EH Bildu o la CUP. Pero es que además del Partido Popular también la han criticado. No por ello porque no les guste la medida, sino al contrario. Vuelven a causar a Pedro Sánchez de plagio, ¿no? De haber copiado esa medida. Y la verdad es que tienen toda la razón. Esta medida ya la había propuesto el Partido Popular en otras ocasiones, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez, al igual que hizo con la bajada del IVA de los alimentos y otras bajadas del IVA, vuelve a comprarle el marco a la derecha, vuelve a adoptar medidas totalmente plagiadas de ellos, en lo que al final acaba asegurando el beneficio del empresario, ya sea el Juan Roig o Patricia Botín. Por supuesto, las medidas de vivienda del gobierno siempre encuentran a sus oposiciones. A Ayuso, que ya dijo que no iba a aplicar la ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, se le ha sumado López Miras, del presidente de la región de Murcia, que ayer también declaró que no iba a aplicar la ley de vivienda en la Comunidad de Murcia si volvía a revalidar su victoria. Recordemos, Murcia, que fue el principio del fin de la hecatombe de Ciudadanos, podríamos tacharlo un poquito antes, cuando en esos bandazos hizo una moción de censura tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento. Recordemos que el Partido Popular, López Miras, consiguió aguantar la Comunidad de Madrid gracias a transfugas del Ciudadanos, precisamente, y el apoyo de Vox, pero el Ayuntamiento de Madrid cambió de signo. Se lo quedó el Partido Socialista con apoyo de Ciudadanos y Unidas Podemos desde fuera. Aún así, las encuestas de Murcia que tenemos hasta ahora pues le siguen dando una victoria al Partido Popular, Ciudadanos totalmente desaparece, y con el apoyo, por supuesto, de Vox. Eso sí, muy gracioso, que en las listas del Partido Popular de Murcia no vaya ni una sola persona de los transfugas de ciudades. Roma no paga traidores. Y en el plano madrileño y en las batallas de la izquierda, Yolanda Díaz hará casito a Unidas Podemos y hoy miércoles asistirá a un acto de precampaña en Alcorcón, en la que se presenta la candidatura a la ciudad de Jesús Santos, que es coordinador de Podemos Madrid en la Comunidad de Madrid. Al evento también asistirán las candidatas de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, y al Ayuntamiento, Roberto Sotomayor. Veremos si este acto nos deja fotografías para la esperanza, como fueron las del 1 de mayo, cuando iban todas paseando con la misma pancarta y se juntaban juntitos como si fuéramos todos amigos, y nos traen noticias de unidad a la izquierda, o por lo menos a ver si entierran el hacha de guerra, que ya te digo, de aquí hasta, aunque sea de aquí hasta el 28M, que ya te digo que aquí muchos lo vamos a agradecer. Precisamente Alejandra Jacinto también participó ayer en un debate bastante gracioso por la tesitura organizado por el programa televisivo de Todo es Mentira en La 4, donde también participó la candidata de Más Madrid, Mónica García, Lobato del PSOE y Alfonso Serrano del PP, porque Ayuso, la candidata, pues no le apetecía ir por lo visto. O como ella misma ha dicho cuando le preguntaron ayer sobre una de las propuestas del gobierno, que no está para improvisar respuestas a lo loco esa señora, no está para improvisar. Tú, es que tú imagínate tener que presentarte un debate sin que Miguel Ángel Rodríguez te esté diciendo las respuestas al oído. Claro, eso Ayuso no lo va a hacer, eso está clarísimo, ¿no? El debate, al final, fue una interpretación perfecta de lo que puede ser toda la campaña. Las tres izquierdas, medianamente unidas, contra Serrano del Partido Popular y el Partido Popular soltando bulos y hablando de bajar impuestos, pero siempre a los ricos. Y para acabar este mini resumen de titulares y que no nos acusen al salto de no dar espacio a la extrema derecha, os traigo algo, una perlita de un general del ejército en reserva y diputado en el Congreso de los Diputados por Vox, Manuel Mestre, que se presenta a la alcaldía de Orihuela y ha declarado esto mismo. Estamos hablando de que no queremos que Irene Montero se meta en nuestro colegio para enseñar a nuestros hijos cómo tiene que meterse en el dedo con el curso. O sea, Irene Montero enseñando, yendo a los colegios para enseñar a que los niños se metan el dedo en el culo. Yo la verdad es que esto no lo he leído en el BOE. No sé dónde lo habrá sacado. Pero también creo que no estaría nada mal que a los militares y a la bancada de Vox les enseñaran lo que es un buen masaje prostático. A ver si así se relajan un poco y dejan de decir tremendas gilipolleces. Según la última encuesta de 4DB para El País, en las próximas elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso conseguiría la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Obtendría 69 escaños, lo que la permitiría gobernar sin pactar con ninguna otra formación política. Al mismo tiempo, Unidas Podemos desaparecería de la Asamblea de Madrid. Obtendrían un 4,4% de votos. Les deja rozando el escaño que se consigue con el 5% de votos. Un escaño que es vital para que Ayuso no gobierne en mayoría absoluta. Esto es lo que te han contado en la mayoría de medios, pero hay más cosas que deberías saber. En la Comunidad de Madrid, una veintena de colegios están a medias. Niñas y niños van a clase entre obras y sin las aulas suficientes. En Fuenlabrada, la comunidad educativa del colegio Ivonne Drake ha decidido encerrarse en las aulas. Para el próximo curso no tienen ningún aula para primaria y les amenazan en estudiar en barracones. Si vas a votar, debes de pensar en estas cositas cuando te aproximes a la urna. Este ha sido uno de nuestros vídeos de El Día en un Minuto, otra de nuestras apuestas para esta campaña electoral. En este caso, Sara Plaza, nuestra responsable de Noticias de Sanidad, que ha emitido ese vídeo. Como digo, vamos a hacer un vídeo diario, os lo vais a ver por la mañana y también os lo vamos a poner en el programa en el que vamos a intentar resumir en un solo minutico cuáles son algunas de las noticias de actualidad. Vamos a ir dando paso a los y las periodistas del Salto que van a deleitarnos con su análisis No sin antes, por ejemplo, claro, un poquito de promo. Recordaros que el salto se mantiene y podemos seguir haciendo este periodismo gracias a más de las 9.300 personas que están suscritas. Casi un 80% de nuestra financiación viene gracias a vosotros y a vosotras, la gente que os podéis suscribir, pero queremos seguir creciendo. Tenemos ese objetivo 10.000, esa campaña que tenemos ahora mismo, que además si te suscribes te regalamos una banderola preciosa. No, mira, qué pena que no la tenga por aquí. Mañana os la enseño. Tenemos una banderola preciosa que os la enviamos a casa si os suscribís de manera anual para que la colgáis diciendo que defendéis lo público y así, como digo, desde este humilde proyecto de periodismo podamos seguir haciendo lo que hacemos. Pero eso sí, si os podéis suscribir, genial. Si os podéis suscribir al canal del Twitch, pues muy genial también. Pero si no, no os preocupéis, que en El Salto nunca vamos a cerrar nuestros contenidos. Podéis ayudarnos difundiendo este programa, difundiendo otros contenidos. Dale al me gusta al canal de YouTube, retuitea, muévelo por Facebook, mándaselo por WhatsApp a todo el mundo y hagas lo que puedas. Y nada, como he dicho antes, ya bastante chapa he soltado yo en lo que llevamos de programa. Lo que vamos a hacer en este programa es hacer un repaso de la mano de nuestros colaboradores y de nuestra redacción. Y vamos a empezar nuestro repaso autonómico, o en este caso, de igual deberíamos decir, municipal, por Andalucía. Aurora Báez, redactora de Saltando Andalucía. Bienvenida a Menuda Papeleta, Aurora. Bien, allá ya como aquí jugando a las elecciones, que nos gusta muchísimo El Salto. Ya ves, ¿eh? Es que nos gusta más un jaleo de la izquierda y la derecha que a un tonto un lápiz, ¿eh? Eso es así. Oye, Aurora, en Andalucía no hay autonómicas, pero eso no significa que no haya un gran revuelo político con el tema de las municipales, donde tanto la izquierda como la derecha pues se juegan bastante en estas elecciones, ¿no? Y además yo creo que desde que Moreno Bonillo sacara ese buen resultado en las elecciones autonómicas anteriores, Andalucía se ha convertido casi en una herramienta discursiva del Partido Popular en todo su discurso nacional, ¿verdad? Así es, creo que a nivel nacional se está apostando mucho por ganar en las localidades andaluzas como propuesta para que el carisma que arrasó en Andalucía de Moreno se le pegue un poco a Feijóo. Y al final Moreno sigue teniendo la misma estrategia que ha utilizado, ¿no? Quiere expandir ese cambio de ciclo político que le llevó a la mayoría absoluta, que recordamos que para la gente de Peñaperros para arriba, que ese cambio de ciclo ha supuesto no solo la propuesta de ley de regadío de Doñana, sino una lista de suelo que está haciendo que las costas y la naturaleza andaluza puedan ser construidas, una ruptura absoluta de los servicios públicos. Y bueno, y la última y maravillosa, mandar a los niños al colegio a las 12 en vez de a las 2, debido a no haber puesto en marcha la ley de bioclimatización que hace 3 años lleva aprobada, la comunidad con más abstencionismo escolar. Lo que se juega Juanma Moreno es, o lo que le encantaría a Juanma Moreno y el PP en Andalucía sería extender este triunfo a localidades y a plazas que son muy importantes como Sevilla, que en toda la provincia y también en la ciudad es históricamente socialista, así que así está el panorama por la derecha. ¿Y por la izquierda qué? La izquierda andaluza también tiene su complejidad, ¿no? Yo creo que incluso esta batallita de a ver quién hace más caso ya la de Díaz casi os pilla un poco de lejos, ¿no? Hay una tesitura un tanto diferente. Cuéntanos, ¿qué se juega a la izquierda en Andalucía? Totalmente. Aquí en Andalucía el panorama de las izquierdas no es muy parecido al que puede haber en otros lugares como Madrid, ya que fuerzas como Más País aquí son anecdóticas. Y la fuerza, la gran fuerza histórica la lleva Izquierda Unida, ya que Podemos a nivel local no ha tenido una gran implantación y al final las personas históricas, votantes históricas de izquierda siguen buscando la papeleta donde pone Izquierda Unida. Una propuesta a nivel local que recoge un poco el pacto que fue por Andalucía, es la propuesta que hay en Almería, que no solo es Izquierda Unida y Podemos, sino otros partidos de la izquierda, que en la ciudad de Almería pues han conseguido hacer esa unión, que espero que sea ejemplo también para más allá de esas fronteras, ¿no? El papel que puede jugar Más País en Madrid lo juega aquí, en esta tierra, Adelante Andalucía. El partido de Teresa Rodríguez tiene su propia implantación local, que a pesar de ser la primera vez que se presentan a elecciones, están haciendo una campaña bastante bastante interesante por los barrios, y ese puede ser el voto a que arrastre el voto de la izquierda aquí en Andalucía. Aurora, las elecciones siempre son un buen momento para hacer ruido en la calle, ¿no? Para poner debates, y ya sabes que en El Salto nos encanta tener siempre un pie en la calle y escuchar a los movimientos sociales. ¿Qué se está cociendo en las calles de Andalucía y en esas ciudades por parte de los movimientos sociales? Bueno, primero que todo, yo creo que a la gente en sus casas lo que influya su voto en una localidad en las generales, en el panorama político general, es lo último que le importa, ¿no? Lo primero que le importa a la ciudadanía es poder tener sus servicios y tener una vida digna dentro de sus lugares. Así que creo que hay que poner también mucho el foco ahí. Y al respecto de eso, pues nos encontramos que hay muchos sectores que se están movilizando, ¿no? Tenemos el 13 de mayo una próxima convocatoria de las mareas blancas por la sanidad, que aquí, como las políticas de las derechas, pues han destrozado mucho y han hecho muchos daños, sobre todo en los barrios y en las localidades. Tenemos una macro manifestación el próximo domingo para salvar Doñana. Y por el movimiento, y tenemos una jornada de vivienda del 18 al 20 de mayo que acabarán con una gran manifestación por el derecho a la vivienda. Genial, Aurora. Oye, muchísimas gracias. Espero tenerte más por aquí, por Menuda Papeleta. Las elecciones municipales andalucías las vamos a tener que seguir de cerca. Además, desde El Salto Andalucía, creo que estáis haciendo una serie de reportajes provincia a provincia, o sea que vas a tener mucho que contarnos, ¿verdad? Así es, como debido a la extensión de Andalucía, pues hemos decidido desde El Salto Andalucía hacer unos especiales reportajes sobre cada provincia. Evidentemente son muchísimos municipios y no llegamos a todos, pero hacer para que los votantes sí tengan un mapeo de la situación en cada provincia y intentar no dejar ningún sitio y ninguna problemática sin cubrir. Así que esa es nuestra propuesta y claro, me tendrás porque hay que desmadrilizar un poco El Salto. Exacto. Aurora Baez, redactora del Salto Andalucía, muchas gracias. Hasta luego, Yago. Seguimos en el programa. Voy a aprovechar también para saludar a esa gente que nos está viendo por Twitch y que nos está viendo por YouTube. Además, he visto que TV Zurda, una persona que siempre nos apoya mucho por parte de nuestras retransmisiones de Twitch, se ha vuelto a suscribir al canal. Muchísimas gracias, TV Zurda. Y vamos a seguir y me voy a... Y estoy dando golpes en la mesa cuando me han dicho 20 veces que no los dé. Me voy a poner las manos aquí. Vamos a seguir con mi tierra. Me voy al Levante. Damos la bienvenida a nuestro redactor del Salto del País Valenciano, Tomás Muñoz. Tomás, bienvenido a Menuda Papeleta. Hola, Yago, un gusto estar aquí con vosotras para aportar el punto de vista del País Valenciano. Muy bien, Tomás. País Valenciano, vamos a tener un ojo encima de ello durante toda la campaña, porque esto que he comentado al principio seguramente sea una de las plazas más importantes donde las estadísticas, las encuestas, están dando como unos resultados más apretados, ¿no? Cuéntanos, Tomás, porque ya tenemos algunas encuestas publicadas, ¿qué es lo que nos están diciendo sobre las tres provincias? Sí, esta semana hemos conocido las encuestas de los dos medios progresistas, por un lado de Prisa y por otro del diario.es, que otorgan ahora mismo una situación de victoria por los pelos para el Botánic, ¿no? Y en el reparto de escaños, pues se dan las tres situaciones posibles en cada circunscripción. Mientras que en Castellón, que reparte 24 escaños, estarían empatados los dos bloques, 12 y 12. En Alicante tendría una ligera ventaja el bloque de la derecha sobre el de la izquierda, 18-17, se reparten 35. Y en Valencia es donde el Botánic pues, tomaría delantera, pero también con un reparto muy ajustado. Se reparten 40 y las horquillas están entre 21-22, 18-19. Por lo que el panorama, según apuntan las encuestas progresistas, está bastante ajustado. En estas encuestas, Tomás, también nos dan cifras sobre valoración y conocimiento del candidato. Llama la atención que el Partido Popular haya presentado, para una plaza que era suya hasta hace mucho, haya presentado a un candidato que parece que no conoce mucha gente y que lo conoce, casi que preferiría no conocerlo, ¿no, Tomás? Claro, sí, es bastante curioso, ¿no?, que a pesar de ser la marca que lidera en las encuestas, porque sería el más votado, tanto en la de 40B como en la de Simple Lógica, cuando vamos a los datos de conocimiento y valoración del candidato del Partido Popular, pues obtiene unas cifras que son bajas, que no se corresponde, desde luego, con la posición que ocupa la marca. En concreto, le dan ambas una edad de 56% de conocimiento y una valoración negativa. Le suspende más gente que le aprueba, ¿no? Le da 38% de rechazo y 18% de aprobación. Esto es un fenómeno que, bueno, pues es a estudiar. También, sobre todo, teniendo en cuenta que Carlos Mazón no es precisamente un recién llegado a la política. Empezó en la política de la mano de Zaplana, siendo en el 99 su director del Instituto de la Juventud Valenciano. Luego continuó con CAPS, siendo director general de Comercio y Consumo, que es una dirección general importante. Incluso luego, en la siguiente legislatura, en plena guerra civil que tenía el PP de aquella época de campistas y zaplanistas, consiguió refugiarse en las listas municipales de Catral, yendo de concejal, un municipio pequeño del sur de la provincia de Alicante, para, eso sí, entrar en la Diputación y ser vicepresidente. Luego es verdad que ha estado 10 años o aproximadamente dirigiendo la Cámara de Comercio, que también es un organismo potente en la provincia, y esta última legislatura ha sido el presidente de la Diputación de Alicante, además de concejal del Ayuntamiento de Alicante. Pero toda esta trayectoria, pues digamos que no le ha permitido ser más conocido, sobre todo si lo comparas con Ximo Puig, que tiene un conocimiento de prácticamente 9 de cada 10 votantes, o Joan Baldoví, que tiene un conocimiento de 7 de cada 10. Luego estarían por debajo de Carlos Mazón, estaría Héctor Illueca, que se queda en un 36% de conocimiento, y ya bastante por debajo la candidata de Ciudadanos, Mamen Peris, y el de Vox, Carlos Flores, que prácticamente lo conoce uno de cada cuatro votantes, nada más. La candidata de Ciudad, ¿qué? Los indecisos siempre tienen una gran importancia, sobre todo en unas elecciones tan, tan apretadas, que las encuestas dicen que están apretadas también, como comentaba Aurora anteriormente. ¿Qué nos dicen las encuestas de ese segmento que todavía está a ver a quién vota? Claro, tanto Simple Lógica como 40B, las dos encuestas recogen una bolsa de indecisos que está más o menos en torno al tercio de votantes, y yo creo que ahí puede estar una de las claves del resultado final. Realmente el dato concreto es 31,9 para Simple Lógica y 27,3 para 40B, horquilla que más o menos alcanza eso, un tercio de los votantes. Lo que sí que hay es otro dato muy interesante dentro de los secundarios, que es las movilizaciones de los propios electorados, es decir, los propios votantes que declaran haber votado a una opción en las anteriores elecciones, cuál es su intención de ir a votar. Y ahí sí que hay una diferencia amplia, por ejemplo, en la valoración de Unidas Podemos, Esquerra Unida, porque en una de las encuestas, en 40B, le otorga una movilización muy baja, de un 61%, pero sin embargo, en la de Simple Lógica, le ponen la segunda posición en movilización, detrás de Compromís y empatado con Vox. Entonces ahí podemos ver que hay una diferencia de movilización que puede estar un poco la clave de lo que es la campaña, ¿no? De los partidos intentar movilizar sobre todo a lo que ha sido su votante en las elecciones anteriores. Valencia grita que vuelva Rita, nos estaban diciendo por el chat, Tomás. Tomás Muñoz, nuestro redactor del País Valencià, como ya te he dicho, también te vamos a tener que tener mucho por aquí porque el País Valencià vamos a tenerle un ojo encima. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. A vosotros y suerte con el programa. Seguimos con el repaso por terrenos y nos vamos a mi otra tierra, nos vamos al norte, nos vamos a Galicia. Tengo el placer de presentaros a Alma López Figueiras de Osalto, Galicia. Bienvenida a Menuda Papeleta, Alma. Hola, gracias. Nada, aquí estamos también bastante moviditos. Menudo culebrón turco tenéis en Galicia, ¿no? Siguen saltando los escándalos relacionados con el PP autonómico. Menudo panorama dejó el señor Feijóo cuando se vino para Madrid. Al caso de Too Fast, Too Furious, del presidente de la Diputación de Ourense, el señor Baltar, al que pillaron a 215 kilómetros por hora. Ahora tenemos otra noticia, la que le estáis haciendo un buen seguimiento desde Osalto, ¿no? Han publicado unas grabaciones donde se escucha al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que alardeaba de saber cómo blanquear dinero en la campaña. Y además, hoy ha salido a dar explicaciones, si se le puede llamar así, en una rueda de prensa. Cuéntanos, Alma. Pues sí, efectivamente. Ourense, tanto el ayuntamiento como la diputación, están acaparando estos días todas nuestras miradas. Desde el fin de semana se han publicado hasta 3 audios bastante comprometedores para el alcalde de Ourense. Los ha publicado en La Región, que es el periódico de referencia en la provincia de Ourense, en los que, como bien decías, en uno de ellos, sobre todo el que se publicó el lunes, el alcalde de Ourense alardeaba de saber manejar pues dinero B para gastar en campaña, ¿no? Pero bueno, hay otros audios que también le atribuyen presuntos delitos de falsedad documental, entre otros, ¿no? Hoy, mismamente, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que recordemos que no forma parte del PP, es líder de un partido local independiente en la ciudad de Ourense, que se llama Democracia Ourensana, convocó una rueda de prensa, se mantuvo en silencio durante los primeros días, pero hoy pues asistimos a la rueda de prensa que transmitió a través de su canal, tiene un canal propio de televisión que se llama Auria TV y de hecho desde hace años ha confrontado bastante con la región y con todo. Es el Berlusconi de Ourense, tiene su propio canal de televisión. Tiene bastante un perfil populista bastante parecido al de Berlusconi o incluso según las distancias geográficas y temporales al de Trump en Estados Unidos o al de Jesús Gil en su día, ¿no? Es una persona muy extravagante, durante estos 4 años ha protagonizado innumerables salidas de tono y esta, pues bueno, se está interpretando como otra salida de tono más, pero en el contexto actual, preelectoral, y sobre todo, pues llama la atención estas repentinas filtraciones de audio. Parece una operación orquestada, ¿no? Y de hecho él en la rueda de prensa hoy ha hablado de una guerra sucia contra él y contra la Democracia Ourensana. Sí que ha llamado la atención que no ha mencionado prácticamente en ningún momento al PP ni a la familia Baltar, que es la que está detrás de la Diputación de Ourense. Y llama la atención porque, bueno, en estos últimos días todo apuntaba que estos audios provenían precisamente de la Diputación o de la parte del PP, ¿no? Lo que sí que ha apuntado Jácome directamente, tanto a la región como medio de comunicación, que de hecho se ha referido a la región y a otras empresas que ha nombrado como yonkis del dinero público, ha empezado a enumerar pues todos los contratos que están en juego en la ciudad de Ourense y ha llamado la atención pues eso, que no ha nombrado al PP, se ha referido a la región como medio de comunicación y a una empresa, concretamente a Copasa, y los ha acusado directamente de estar detrás de estos audios. Y respecto al origen de los audios, también pues ha explicado que la hipótesis que manejan es que se han instalado micrófonos en el mismo despacho del alcalde, cosa que tampoco está probada. Bueno, Jácome ha aprovechado la rueda de prensa realmente, que ha durado más de una hora, para hacer un auténtico meeting electoral. Ahí, como tú bien has explicado, en la Diputación y la Alcaldía de Ourense hubo aquel cambio de cromos, ¿no? De yo te permito estar aquí, tú me permites estar aquí, pero aquí yo veo una guerra abierta, aunque tú bien has dicho que no se ha pronunciado al Partido Popular en ningún momento. ¿Cómo ves tú la Alcaldía y la Diputación cara a este 28M? ¿Qué crees que puede ocurrir? Pues sí, la guerra está abierta y cuando al principio hacías la pregunta, ¿no?, relacionando al PP y pues todo el panorama de Feijóo aquí en Galicia, no estabas muy desencaminado porque realmente en su día, en 2019, el PP perdió por primera vez en 30 años la mayoría absoluta en la Diputación de Ourense. Recordemos que en manos de la familia Baltar, ¿no?, Baltar padre y desde 2012 Baltar hijo, que es pues el fast furious, ¿no?, de la política gallega, que de hecho este escándalo que salpica ahora a Jácome casualmente también está actuando como cortina de humo, por lo menos aquí en Galicia, respecto a todo el escándalo que también salpica al propio Baltar, ¿no? Recordemos que bueno, esta misma semana se estaba realizando el juicio rápido por el tema del presunto delito, bueno, no tan presunto porque lo pillaron a 215 kilómetros por hora, ¿no? Un delito contra la seguridad vial. Veremos a ver cómo termina esto, si realmente lo van a imputar o no, o cómo esto condiciona las próximas elecciones. Pero en cuanto a los sondeos, los últimos sondeos que tenemos son de finales de abril y todavía no habíamos asistido a todos estos escándalos. Veremos cómo condicionan todos estos escándalos los resultados electorales. Pero sí que es verdad que, como decía, en 2019 el PP de Ourense perdió por primera vez en 30 años la mayoría absoluta en la Diputación, y fue entonces cuando se produjo ese cambio de cromos, ¿no? Tuvo que depender de los dos diputados de Democracia Orensana para dominar la Diputación de Ourense, y a su vez pues intercambiaron favores apoyando a Gonzalo Pérez Jácome en la alcaldía de Ourense. A pesar de que incluso en aquel momento era casi impensable esta alianza entre el PP y Democracia Ourensana, porque antes de 2019 Pérez Jácome, precisamente desde sus medios de comunicación, ¿no?, estaba constantemente atacando también al PP y bueno, de hecho, mismamente hoy, en la rueda de prensa, la única vez, por lo menos durante su intervención, que mencionó a Baltar fue para contar un chiste relacionado con el mismo gallego, ¿no? El gallego nos recordaba bastante porque se refería a, bueno, no hace tanto tiempo, ¿no?, cuando llevaban a la gente a votar con un sobre cerrado. No hace tanto tiempo. Y entonces el chiste venía a decir que en una de esas visitas, ¿no?, a las urnas, una de las personas le preguntó a Baltar: ¿puedo ver el sobre? ¿Puedo ver, por lo menos, saber a quién voy a voto, votar, ¿no? Y le respondieron: pero tú, qué ignorante eres, si el voto es secreto. El tuyo. Entonces, incluso, bueno, ¿no? Fue el único momento, al final de la intervención, ah, qué sentido, beber. Hoy, en el que realmente genial mencionó a Baltar. Pero llama mucho genial la atención que no haya atacado directamente al PP, no lo haya acusado de esa guerra sucia, cuando de alguna manera todos esperábamos que entrase directo en el ring, en ese tema. Entonces, bueno, puede ser una estrategia también. No. Él se presentó como víctima y presentó a toda la ciudad de Ourense como víctima, con su hipótesis, ¿no?, de los micrófonos instalados en el ayuntamiento, diciendo pues que posiblemente disponían de grabaciones de cualquier persona que hubiera pasado por el despacho de la alcaldía. Genial. Pues nada, Alma, seguiremos haciendo un seguimiento. Alma López Figueras, de Salto Galicia, muchísimas gracias por estar en Menuda Papeleta. A vosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos encarrilando el final del programa. Quiero dar las gracias, me acabo de asomar al Twitch, he visto que hay ahí más de 100 personas viéndonos en el directo ahora mismo. Y además, Marta Indignada, otra clásica del Salto Twitch, que siempre está ahí en cada programa, también ha renovado su suscripción. Muchísimas gracias, Marta. Como digo, vamos a ir encarrilando. Y para acabar, tengo el gustazo de presentaros a Paula Poff, experta en comunicación política y presentadora también en el Twitch del Salto del programa La Katana, que va a venir bastante, bastante a menudo a Menuda Papeleta a hacernos un análisis de campañas, etcétera. Cuéntanos, Paula, bienvenida. ¿De qué va a tratar tu programa? Tu sección dentro de este programa, Poff. Cuéntanos. Bueno, buenos días, Álvarez. El programa o la pequeña sección que voy a presentar aquí tiene que ver con algo que a mí me apasiona, ya lo sabéis, que es la comunicación política, y más aún la comunicación política en campaña, que es algún periodo que no habré aprendido aún, pero me sigue apasionando también. En concreto, ¿qué es la comunicación política en campaña? Pues la campaña es un momento donde todo el mundo se dedica no solo a posicionar candidatos, sino a establecer un discurso o un marco de promesas para convencer al voto, sobre todo, más endeble, ¿no? Aparte de su voto más constante, revitalizarlo, sino el más endeble. Y además tiene, pues eso, muchas promesas, lemas, personajes, cronologías y relatos que me parecen muy interesante que vayamos siguiendo. Pues bueno, vamos allá. Cuéntanos, ¿qué nos está mostrando ya esta pre-campaña tan larga que llevamos? La enorme precampaña que estamos viviendo se destaca por un posicionamiento claro de las diferentes fuerzas políticas a nivel estatal, que al fin y al cabo establecen discursos marco para bajarlos a sus diferentes realidades locales, unos mejor que otros. Voy a empezar por el partido de gobierno y más votado hasta el momento, que es el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Cuyo lema de precampaña ha sido defiende lo que piensas. En este caso, el PSOE ha intentado llamar a confrontar hechos versus realidad, intentan dignificar su partido y su fuerza como seria dentro del gobierno, Intentan además también confrontar con la descalificación y la falta de propuestas, en este caso de la oposición del Partido Popular. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, los estrategas de Ferraz, porque no tenemos que olvidar que todo esto se marca desde una estrategia de Ferraz que de alguna forma necesita justificar su papel de gobierno en las instituciones, también en los ayuntamientos y comunidades autónomas, que han tenido muchísimo menos protagonismo en este último periodo que el que han tenido otros gobiernos y comunidades autónomas de otras fuerzas políticas. Y Paula, algo que sé que te encanta, los lemas de campaña que nos están dejando tremendas perlitas, ¿no? Los lemas de campaña, sí. Cuéntanos. Sí, sí, el PSOE en concreto, aunque quería primero terminar, si no te importa, la enumeración del resto de partidos políticos de pre-campaña, Iago, pero el PSOE tiene una perlita en Madrid que ahora llegaremos. El resto de partidos de campaña, pues encontramos al Partido Popular con España entre todos, que como no, debía salir la palabra España porque ellos son siempre los propulsores, defensores y acreedores de la marca España. Y en este caso, el coordinador general del partido y alguna de las figuritas que os quiero ir presentando también en estas pequeñas píldoras, Elías Bendodo, tengo algunos problemas con las palabras, decidió presentarlo en Génova ante, ¿cómo era? Los ataques, no dijo el gobierno bolivariano pro-etarra y todas esas cosas que se les llena la boca, pero básicamente hablaba de devolver a España la reputación de país que se ha ido degradando de manera galopante. Con esas palabras, este señor venía a defender lo que le encanta al PP, en este caso, uy, que me lío, el Partido Popular, que les encanta llevar España por bandera y España como pulserita, mientras no les importa tanto que haya una fagocitación de nuestras empresas por capital extranjero y venderlas por cuatro perras. Pero bueno, eso es una cosa más de opinología mía. Por último, en lo que sería el espectro de la derecha, quería hablar de Vox. En este caso estamos con un lema que me parece muy curioso en comparación con su propuesta programática, que se llama Cuida lo tuyo, la patria comienza en los barrios. La patria. Como que ya ves, un saltito, ¿no? España, patria. La patria. Vox escogió Murcia para lanzar este lema y además empezar ahí su pre-campaña y lo hizo por todo lo alto con lo que ellos tienen, que en este caso es pues Santiago Abascal, que todos conocemos, y se rejuntó con todas las caras visibles del partido, que era Iván Espinosa de los Monteros, Ignacio Garriga, José Antonio Ortega Lara, Rocío Monasterio o Javier Ortega Smith. Y utilizaron, me parece interesante, que además esto se habló mucho de Podemos en su momento, utilizaron Murcia porque allí siempre han dicho que saborearon la dulce victoria en los comicios nacionales 2019, entonces quieren de alguna forma asentar caladero de voto. Vox, ¿por qué he dicho que me hace mucha gracia esto de cuida lo tuyo, la patria comienza en los barrios? Pues porque a Vox le ha pasado una cosita en estas elecciones, bueno, una cosita que lleva pasando bastante tiempo, y es que tenemos mucha suerte de la que la extrema derecha en nuestro país sea tan vaga, Iago. De verdad, pero muchísima suerte, porque es que la noticia es que Vox propuso el mismo programa tal cual, calcao, para todos los municipios, generando incoherencias, pese a que la patria empieza en los barrios, parece ser que les da igual si los barrios suponen proteger las playas de Madrid o ampliar el metro de Almería, y por eso digo que es absolutamente incoherente con su lema de campaña. Y nada, por último, solo quería hablarte de los lemas de pre-campaña de la izquierda a la izquierda del PSOE. Por una parte, solo los partidos estatales, que sé que esto puede generar controversias. Por una parte tenemos a Podemos con la valentía para transformar, ha sido su lema para explicar su programa marco. Es un lema que viene totalmente alineado con la fuerza que transforma, que es el rebranding que hicieron a partir del nuevo equipo directivo saliente, no justo cuando se promovió ese nuevo equipo directivo, pero sí que yo creo que amoldado y cercano a este equipo directivo liderado por Jone Belarra, y me parece bastante interesante decir pues que eso, el tono morado más claro, un cambio a la tipografía y cómo Jone Belarra con este tipo de lemas intenta movilizar a su militancia con motivo del año electoral y un poco desde esa pata del gobierno que intenta constantemente tensionar, ¿no?, hacia algunas medidas más progresistas y transformadoras. Y por último, último, ya terminando esta parte de repaso de los estatales, discúlpame, Yago, es Izquierda Unida con Cuidamos lo cercano para una vida mejor. A mí este lema en concreto me parece bastante bien planteado porque es un lema genérico de campaña donde Izquierda Unida, al fin y al cabo, en las elecciones autonómicas y locales, lo que hace es mantenerse con un protagonismo mayor o menor en diferentes candidaturas de Unidad Popular y pueden utilizar este eslogan para ir cambiándolo según los territorios. Pues cuidamos XX para una vida mejor, cuidamos Almería para una vida mejor. Me parece que tira mucho del tema de la proximidad y de hecho empezaron con este lema desde hace tiempo, no solo en el programa Marco, sino en varios actos de campaña, de promover pues, esas candidaturas de Unidad Popular. Y esto te cuento de lo que sería la precampaña de los partidos estatales, que no está mal. Han pasado cosas extravagantes. Venga, antes que me adelantaba, los lemas, me tienes que resumir. Va, dime, tráeme un par de perlitas de lemas, así que es este eslogans. Las perlitas de hoy son todo muy madricéntricas. Lo siento mucho por toda nuestra audiencia y no volverá a pasar a nosotros. Lo iremos cambiando esto. Pero en este caso me parece enorme. O sea, quiero compartir con todos y todas que algo nos pasa en Madrid con los juegos de palabras. Y es que la campaña, o la precampaña, mejor dicho, está plagada de perlitas que han pasado desde el juego de palabras de esto lo va a hacer Rita, que a mí me pareció una campaña muy, muy bien planteada, con una imagen muy cuidada, los tonos verdes que nos recuerdan a todos y a todas a Más Madrid y su apuesta por el ecologismo y el municipalismo. Pero es que Rita es la que mejor lo hizo, hay que decirlo. Y la primera, que eso también cuenta. Hacerla la primera es lo que cuenta también. Mira, por favor, no hagas más esto porque abriste la veda a todo. Que, por ejemplo, nos encontramos al Partido Popular pues corriendo, Almeida haciendo cosas, ¿no? Que parece que es su distintivo. Es el momento de Madrid y aparece, no sé yo. Además, hacer una en la que tú apareces corriendo cuando te presentas contra un corredor profesional, yo no sé, este tío tiene mucho ego, ¿eh? El señor Almeida. Es que de Almeida, si lo pensáis, lo que queda en el imaginario colectivo es Almeida haciendo cosas y Almeida pegándose golpes, sobre todo, porque no hay mucho más que podamos destacar. O pegándole balonazos a la gente, pegándole golpes a otras personas. Pero bueno, tampoco, también salía en su... Bueno, otra idea que se les ocurrió de campaña, que yo creo que la sacaron un poquito y luego retiraron porque se dieron cuenta de, por lo que sea, no permeaba, era 99 logros en 99 días, así con el juego de palabras. Bueno, continúo. Hay otra campaña que me ha parecido, bueno, destacable en estos juegos de palabras, que es la de Unidas Podemos, que es la de hay que arreglar Madrid corriendo, que todas... y todos habremos podido ver por el metro de Madrid. A ver, en este caso... Pues, con un corredor de verdad, claro. Sí, a ver, es verdad, hay elementos que tienen todo el sentido y es que estamos hablando de un corredor de verdad, pero bueno, claro. No sé cómo decirlo, igual se ha estirado demasiado el punto. Yo lo he querido justificar con vamos a intentar crear algo diferente, teniendo en cuenta que tenemos un candidato mucho menos conocido que el resto, porque al fin y al cabo la otra candidata de izquierdas, que es Rita, ha estado de vicealcaldesa de Madrid y Reyes Maroto es parte de la presidencia. Pero es verdad que con este lema de Madrid corriendo y este cartel, al menos a mí me han protagonizado muchas risas en grupos de Telegram. Y por último, y no menos importante, que es ya cuando yo me he quedado cuadrada, es el último jueguecito de palabras que se ha sacado el PSOE. Y en este caso ha sido Reyes, la ministra, con los Reyes de Madrid. Reyes de Madrid, boom. Para quien nos esté escuchando en el podcast posterior que colgaremos, estamos viendo ahora mismo a Reyes Maroto con ese eslogan y lo que parece una frutería y poto frutero de barrio, ¿no? Un señor y una señora. A mí me parece todo mal. todo mal porque continúas la senda del juego de palabras que, vale, abrió la veda Rita, pero no lo hizo mal y luego se ha ido pervirtiendo hasta el punto de que hablamos de Reyes de Madrid. Yo no sé si se acuerda del Partido Socialista Obrero Español, que se supone que no era monárquico, pero bueno, eso entiendo que es como se ha descafeinado determinadas posturas, tanto es algo a lo que no llegas, que simplemente piensas en el juego de nombre. Pero es que además está todo tan hilado que es que estamos poniendo en este caso, a Reyes sobre una especie de frutería, ¿no? Como intentando promocionar lo que sería la frutería del barrio, los comercios de proximidad, y me parece increíble o realmente cuestionable en tanto y cuando el debate hace poco que tuvimos sobre las distribuidoras de alimentación y sobre hasta qué punto había que promocionar los productos de proximidad no ha sido precisamente unas puntas de lanza del Partido Socialista Español, aunque quede muy bien en la foto de las manzanas. Y con esto creo que he terminado de hacer amigos, Yago. Genial, genial. Muchas gracias, Paula Post, presentadora de La Katana. Te vamos a tener más por aquí, como he dicho antes. De hecho, vamos anunciando ya para ir, para que lo sepan nuestros oyentes, que tú y Pablo Elordi os vais a ir alternando durante estos 10 programas. Pablo vendrá a contarnos encuestas, etcétera, y Paula Poff vendrá a hacernos estos análisis de campañas y discursos. Muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta, Poff. Un beso a todos y todas. Álvarez. Bueno, y hasta aquí, amigos y amigas del Salto. Llega este primer programa de Menuda Papeleta. Recordar que este periodismo que hacemos en el Salto no admite dinero de publicidad de los grandes grupos del IBEX 35. De hecho, no admitimos dinero de prácticamente ninguna empresa grandota. Pero nos sobrevivimos, somos sostenibles gracias a vuestras suscripciones. O sea que suscribiros al Salto, suscribiros al canal del Twitch. Y si no, no podéis, no os preocupéis. Darle me gusta, por favor, al canal del YouTube, compartirlo, mover el podcast, pasárselo a vuestros colegas y así nos podéis seguir apoyando. Volvemos mañana jueves 11 de mayo a la misma hora, a la 1:00 p.m, con otro Menudo Papeleta. Soy Yago Álvarez Barba. Nos vemos mañana. Un besazo. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.